plaza y una mujer vendiendo pescado. Vendiendo pescado frito de la freiduría. De la freiduría vengo yo. Vengo. Todo para la freiduría, vendiendo bocatando soleo por bule, de la freiduría. Vengo yo de la freiduría. Cazón en adobo, pescadito frito de la freiduría de Coni.

Sur.